En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas, un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que cerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá, una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima, y nadie por suerte la ve. Es claro que ya no me sirve, es cierto que está muy gastada, lo sé. Pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa. Que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, violín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a El Aire de la Retaguardia, a este programa A Mí No Me Importa, y a un nuevo viernes en el que tenemos grandes noticias, muchas grandes noticias. ¿No, Sando? Sí. Bueno, ¿cómo están? Primero que nada quiero decir que me gustó mucho lo que leí. Es un poema que mandó nuestra querida compañera Valentina Macarone, que ya nos va a saludar, de María Elena Walsh. Nunca lo había leído y nada, me encantó. Bueno, grandes noticias. Grandes noticias, sí. La mala noticia es mi alergia que no me permite hablar. Y estamos muy contentes mientras pedimos a la persona que está del otro lado del vidrio en la operación técnica que les gire un poquito la perilla de retorno a quienes están por internet que no están escuchando, que vamos a decir quién es, porque no tenemos del otro lado a Fernando Tevele como cada viernes, sino que vuelve a la operación técnica de este programa y de los programas de la radio, Natacha Bianchi. La querida Natacha está del otro lado del vidrio y estamos muy felices de que así sea, ¿no? Es como volver a la, entre comillas, vieja normalidad, porque es, bueno, nada más que los chicos no están acá, pero verla a Nati ya es como un montón. Sí. Yo subí al estudio y ella estaba ahí y me emocioné. Es una felicidad muy grande, sin dudas, que Nati haya vuelto. Estamos muy contentos. Nos cruzamos, la cuestión es que nos cruzamos, cuando nos cruzamos con ella, con barbijo, ¿no? Obviamente tomamos todos los recaudos, los debidos procedimientos, todo exactamente, perfecto. Sí, uh-huh. La verdad que sí, así que en ese sentido, con sumo cuidado, estamos escuchándonos todos y todas, además de que tenemos la felicidad de que Nati está aquí. Bueno, ¿y quién quiere compartir esta felicidad? Estábamos, le contamos a los chicos que recién se suman al programa, tenemos equipo completo y estamos disfrutando la presencia de Nati en la operación técnica. Valentina, ¿estás por ahí? Hola Pedro, Sando, ¿cómo andan? Sí, estoy por acá. Bueno, bienvenida Nati también, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y aguantarnos todo este rato. Y bueno, extrañándolos mucho también y extrañándolas. Pedrito está por ahí clavándose una galletita. A ver. Sí, Estoy acá re contento de estar haciendo programa, de tener a Natacha, de estar comiendo galletitas, de programa que hicimos hoy a la mañana, de que hay un día de sol, todo. Hoy estoy contento, por suerte. Qué bueno escuchar que decís eso, Pedrito. Julián está, creo que por segunda vez o por primera vez y media, conectado a través del Meet. Le estamos viendo la cara y es increíble para nosotros hacer esto. Es casi la nueva normalidad. Juli, ¿estás por ahí? Oli, ¿me escuchín? Perfectamente. Muy bien, sí. Cualquiera, ¿no? Usaba la I ahí. Hola, Nata, ¿cómo estás, querida? Tanto tiempo. Ahí militando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con camuflada, parece, ¿cómo se dice? Con los pasamontañas. Pero bueno, no, son los barbijos estos de la nueva normalidad. Bien, che, muy contento de estar otra vez, otro viernes. Coincido con lo que decía Pedrito, ¿no? De que es un lindo día de sol y que hicimos que hoy en la retaguardia de la mañana hubo un programón re lindo. Con muchas madres, después podemos contar un poco más. Y bueno, y contento de estar con ustedes. Sí, en un ratito podemos charlar un poco sobre esto que pasó hoy a la mañana. La verdad que fue un programa muy especial de Hasta que vuelvan los abrazos. En un ratito nada más se sumará Lorenzo Di Biase, que está. Hola. En un ratito ya se sumó. Ratito rápido. Hola. ¿Nos escuchas, sí, Lorenzo? Les escucho, les siento, les veo. ¿Cómo están? Qué bueno. Disculpen la intromisión, pero me bajé el Meet y fue como, bueno, ya está. Están hablando de mí, me meto. Hola. Está muy bien. ¿Cómo estás? ¿No se sienten espiades por Lolo, que en vez de tener video tiene una cámara de fotos apuntándonos? Ah, The Big Brother. The Big Brother watching you. Big Brother, The Blue Brothers. Bueno, qué belleza verles. Y qué alegría, Nati, que estés de vuelta ahí con barbijo y algo, todo. Decía algo, Nati, decía algo. Algo. Se suma Natacha con su barbijo y su micrófono enfilmado. Vamos a ver cómo sale esta voz. Profiláctico para el micrófono. Sí, parece. Porque Pedro parece como la voz en off que va contando, ¿viste? Todo lo que va sucediendo, ¿viste? Como es el relator del documental, que en este caso es Morgan Freeman. Sería, a mí no me importa. Uy, se me cayó el celular. Estoy re contenta, chicos. Bienvenida. Es que la verdad, hay que decir la verdad. Es muy difícil ordenar un programa de 6 personas y no pisarnos y gritarnos entre todos. Así que hacemos un esfuerzo de intentar ir relatando y conectarnos entre nosotros, y la verdad es que sale hermoso cada viernes mejor. Sí, increíble, sale mejor que con... No, mentira, no, están muy ordenados, chicos. Bueno, tenemos... ¿Y de qué 6 personas? ¿Cómo? Porque bueno, 6 personas, 6 profesionales de la radio puede ser, pero acá tenés cada cachivache, cada flequillo tenés en este programa. Es verdad, hay que armar un collage de flequillos para subir al Instagram de A mí no me importa, porque tenemos presencia de flequillos muy interesante en este programa. Chiques, tenemos por delante un programa muy lindo. En minutos nada más vamos a entrar con la primera entrevista. Nos vamos a meter en un mundo un poco lúdico, ¿no? Me parece que está buenísimo. Y que es súper interesante arrancar con eso. Y más tarde tenemos, como cada viernes, la retaguardia por la retaguardia. Las entrevistas que hacemos entre nosotros, entre quienes integramos este colectivo. Y va a tocarle a una persona muy especial y muy conocida por nosotros. Así que en un ratito nomás también tendremos eso. Y bueno, vuelve la columna de nuestra amiga médica, ¿no? Esa muchacha, la Charito. Muchacha de pelo rosa. Charito. Sí, en un ratito no más. Bueno, ¿querés, Sando, contarnos a dónde pueden escribirnos? Sí, nos pueden enviar un mensaje al número 11 31 81 31 26. Excelente. ¿Lo leyó? ¿O lo sabe de memoria? Y medio que los primeros números los tuve que leer porque no me los acuerdo nunca, pero los últimos sí. Pero los primeros siempre son 15. No, son fáciles eso, todos los celulares son iguales. No, pero el 3181 me olvido. Y lo dije lento para que tomen nota. Excelente, sí. Bueno. ¿Y qué opinás, Ando, de LR por LR hoy? ¿Pensás que puede estar interesante? Sin dar muchos más adelantos, pero... Yo tengo fe. Yo elijo creer. Muy bien. Excelente. Bueno, lo invitamos al compañero Lolo a que nos cuente de qué se va a tratar nuestra musicalización temática y que presente el primer tema. No Lolo, en realidad. La elección fue de él, pero el primer tema lo va a presentar Juli, si le parece bien, porque es el que él eligió. Ok, cuento. Es como medio un infinito esto, porque partió con el tema de Juli, que bueno, sacó un nuevo tema y fue como, che, está re bueno ese tema y tiene teclados, pasamos temas con teclado, bueno, dale, fin de la historia. Excelente. Juli, contanos qué vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar Luciérnaga, que es un tema que, adivinen de qué habla, habla de las luciérnagas y que está grabado a distancia, grabado en un estudio en Epuyén, en el sur, y grabado desde mi celular la voz con un músico que admiro muchísimo, que se llama Yaman Herrera, que bueno, grabó todos los instrumentos que suenan en la canción y me ayudó a producir este tema, así que estoy muy emocionado de la existencia de esta canción y muy contento de que Lolo haya dispuesto que esto suceda, así que vamos a escuchar Luciérnaga de Pica para todos mis compas. Thank you. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Vamos a recibir a uno de los testigos y creyentes de la mega causa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la asociación de... Aquí estamos de vuelta y, como anunciábamos, nos metemos en un momento en la primera entrevista de este programa. Vamos a charlar con Soledad Toriccia, ya me va a corregir si digo mal su apellido. Ella es recreóloga y diseñadora de juegos de mesa. Es la creadora del juego Soy Jugando a Ser, inclusivo, de estilo rompecabezas. Bienvenida, Soledad. Pedro Ramírez Otero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? No escucho del todo bien, perdón. Ahí, a ver. Ahí, perfecto, perfecto. Bien, bien, cualquier cosa. Gracias por inventarme. Lo vamos a ir solucionando, obviamente es parte de toda esta virtualidad y el reinvento de este mundo radial en plena pandemia. Así que, bueno, estábamos hablando recién del juego Soy Jugando a Ser. Mucha gente se lo habrá cruzado en redes sociales. La verdad es que llama mucho la atención desde un principio. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata este juego? ¿Cómo surgió? Sí, Soy Jugando a Ser es el primer juego que desarma estereotipos de género, estéticos y culturales. Surge en realidad de una propuesta que es de la Municipalidad de Rosario, un premio, un concurso que es Jugando en Igualdad para Juegos Inclusivos. Y a raíz de esa propuesta, bueno, generamos como la idea de qué sería un juego no sexista, ¿no? Un juego inclusivo no sexista. Entonces, ahí lo que yo diseñé, digamos, es una especie de rompecabezas de personas, que eso es medio clásico, pero justamente la idea fue desarmar lo que ya había, ¿no? Tenemos en cuenta que esto es 2016, o sea, mucho bastante mucho más atrasado de lo que está ahora, y igual hay que seguir luchándola. Pero en ese momento, digamos, lo que yo pensé es, bueno, ¿cómo sería un juego inclusivo no sexista? Es, bueno, primero nos desarmamos, ¿no? Nos desconstruimos, literal. Y entonces está este rompecabezas de personas, que en principio se parece como a muchos otros rompecabezas de personas, pero desde una postura política e ideológica muy distinta, digamos, con teoría de género y con teoría de recreación, que es lo que hago. La teoría de género sería, en principio, que las personas pueden ser como quieran, ¿no? Vos no combinás la misma, digamos, en general ese tipo de juguetes y juegos, si el público conoce, tiene algún infante en su familia o recuerda, sus rompecabezas son, en realidad, en general, es la chica blanca, flaca, alta, y va a ser bailarina o enfermera, y el sí. varón, igual, blanco, flaco, alto, y va a ser futbolista o policía. Entonces, esos son los rompecabezas con los que crecimos y con los que siguen creciendo los niños y las niñas. Sí. Y no es naif el juego. El juego es la manera en la que los niños y las niñas conocen y aprenden el mundo. Entonces, yo tengo 3 años y aprendo no solo a que las chicas, las mujeres, digamos, las personas son blancas, digamos, hegemónicas, sino que además, bueno, voy a ser bailarina porque me va, los niños y las niñas van a construir el estereotipo que ya viene en el juego, pero además no lo van a poder cambiar, porque cognitivamente un niño o niña ve una chica que tiene la parte de arriba de un tutú y abajo los zapatos de baile, y entiende que esa parte va con esa parte. Entonces, es muy fuerte porque les estamos ayudando a construir el estereotipo. Bueno, yo vine a desarmar eso. Todas las partes entran, combinan con todas. Las personas son de diferentes rasgos físicos, tonalidades de piel, cuerpos, edades. Lo que vos le puedes agregar a la historia. Después, una vez que armás el rompecabezas, creas un personaje e inventás una historia. Se presenta como un juego no competitivo porque no genera competencia. Cualquier historia que cualquier niña o persona, digamos, adulta pueda inventar, está bien. Y eso potencia no solo las libertades de los niños y las niñas, sino que empodera su confianza y autoestima. Hay mucha frustración en los juegos en los niños y las niñas porque la competencia en general, como la conocemos, es bastante descarnada, ¿no? Entonces, yo que trabajo con niños, digamos, desde el juego, que es mi expertise, veo todo el tiempo que se sienten frustrados por, o que tienen que ganar, o que les tienen que salir bien, o que no quieren jugar, y entonces tienen vergüenza de poner en palabras algunas cuestiones. Es muy importante. Entonces, termina siendo no solo una alternativa de regalo, le decimos no violenta porque por todas estas cuestiones, sí. sino porque además propicia los buenos tratos y termina siendo una herramienta de trabajo para docentes, psicólogas, psicopedagogas en amplias ramas, digamos, de trabajadores de la educación y la salud. Excelente. Soledad, tengo del otro lado de la virtualidad a Valentina Macarone, que quiere hacerte una pregunta. Dale, buenísimo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Valen, ¿cómo estás? Bien, mi pregunta apunta a si nos podés describir un poco, comparando cómo fue la recepción del juego en el 2016, cuando apenas salió, y cómo está haciendo ahora, con el tema, bueno, de las redes, de la virtualidad, cómo cambió eso, cómo se modificó. Está buena la pregunta. En realidad, honestamente, en principio, la propuesta del juego no fue un proyecto, digamos, comercial, digamos, no sé cómo explicarlo, como no era mi manera de trabajar en principio, ¿no? Fue como una... Yo en ese momento estaba estudiando recreación. Entonces, la verdad es que yo no le di tanta manija, vamos a decirlo así. El juego estaba, pero circulaba mucho en los pequeños mundos, digamos. Los pequeños mundos donde yo me manejaba, que eran de recreación y de recreación y de ESI, digamos, de espacios feministas. Y con el tiempo empezamos a ver que la recepción era buena, que era importante, que era necesaria, digamos. Y se empezó a convertir en un proyecto educativo a gran escala. Entonces, hoy con la virtualidad y las redes, empieza a ser mejor, digamos. Julián, ¿estás por ahí para preguntarle a Soledad? Sí, hola, ¿cómo estás, Soledad? Te quería preguntar por la recreología. ¿De qué se trata? Sí. Contanos un poquito más de la existencia de esta disciplina, digamos, y dónde estudiaste vos, y cuál es como un poco la... No sé si decir la historia, porque quizás es un poco larga, pero ¿cuándo nace la recreología? Sí, de recreación. Recreación es una... Es una carrera, una tecnicatura de tiempo libre de recreación que se da en ciudad. Es gratuita y, bueno, la postura política de la recreación, digamos, es una postura política respecto a la... De alguna manera, a potenciar las libertades de los niños y de las niñas respecto al juego, digamos. Ahí vamos a ver si podemos volver a enganchar a Soledad. A ver si podemos engancharla nuevamente, porque ya nos había advertido que tenía algunos problemas de señal y intentaremos nuevamente. Retomamos entonces la charla que veníamos teniendo con Soledad Torilla acerca del juego Soy Jugando a Ser. Soledad, me parece, me pienso, digo, en este tipo de juegos que intenta romper un poco con los esquemas tradicionales y conservadores y con estos juegos que siempre vemos en todas las jugueterías, ¿no? Los que siempre estamos acostumbrados a recibir, digo, quienes yo tengo 24 años y estoy acostumbrado cuando era chico a recibir otro tipo de juegos con los que muchas veces no me sentía cómodo o no nos sentíamos cómodos o cómodas. Me gustaría saber qué interacción tienen los padres y las madres en este juego. ¿Qué devoluciones recibiste vos en este sentido? Bien, bueno, pido disculpas que se cortó, que está un poco complicada la señal, esto de la virtualidad, como mencionabas antes. Termino lo del espacio para tapar la idea, pero es un espacio de la Tecnicatura Tiempo Libre de Recreación. Lo que pensamos es cómo el juego potencia las libertades, es decir, cómo si nosotros y nosotras conocemos el mundo a través del juego, cómo el juego efectivamente puede ser una manera emancipadora. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, cuanta más libertad, digamos, podamos tener en esos juegos, explorar y explorarnos, más va a ser nuestro desarrollo pleno, y en ese sentido vamos a tener como desde una perspectiva de empoderamiento, ¿no? Para, por y la libertad, decimos. Entonces, respecto a la interacción de padres y madres, hay de todo, digamos. En principio, lo que tratamos de hacer ahora, en función un poco a la pregunta que decía Valen, es, bueno, salimos con todo ahora a viralizar el juego, a entender que además de ser un proyecto educativo, digamos, personal de la productora, es una necesidad, ¿no? O sea, de hecho, el juego nace así, digamos, como una necesidad. O sea, ganamos el concurso en función de querer realmente hacer algo distinto. Y la interacción de los padres y las madres respecto a este juego es relativa, digamos. En principio, quienes se acercan al juego son personas que están buscando otras alternativas, están buscando educar a sus niñas desde una perspectiva de derechos, digamos, desde un lugar de no condicionamiento y de un lugar de no sé, como de un lugar más amoroso en ese sentido, ¿no? En un sentido de cuidado. Y empezamos a ver que el juego es realmente importante. ¿Por qué? Porque queda muy naif el juego. O sea, siempre está pensado, bueno, es para niños y es naif. No, si los niños y las niñas somos el futuro, fuimos el futuro y los que vienen van a ser el futuro, y aprendemos el mundo. Entonces, no puede ser algo superficial, no lo es, digamos, y quienes lo tomen como algo superficial, bueno, ahí hay no se está viendo una cuestión fundamental. Y en ese sentido hay bueno, familias que están pensando en sus niños de otras maneras, ¿no? De criarlos con unas formas más bueno, que desarrollen, que se puedan desarrollar plenamente, que puedan explorar. Y respecto al comentario ese que decías, bueno, nosotros recibimos regalos y demás en su momento, bueno, seguramente, no sé si hablas de alguna experiencia en particular, pero seguramente las personas que estamos que están escuchando ahora, en este momento, tuvieron alguna experiencia donde no pudieron jugar algo que quisieron, sí. O no le regalaban lo que querían. Obviamente es importante destacar que no todos los niños y las niñas pueden recibir regalos, ¿no? Digo, claro. También estamos hablando de algunas cuestiones de clases, pero digo, en ese sentido es importante pensar eso. Y que entonces, ¿qué hacen los adultos y las adultas? Son los mediadores del juego de los niños y las niñas. Y no hablo solo de los regalos, que es re importante, y un poco la campaña de Soy fue regalar libertad, ¿no? Sí. ¿Qué sería eso? Sería que no le compres al niño o la niña algo grande para quedar bien, que que pensemos que esos regalos son importantes, que un regalo no es una cosa más, que un juego no es una cosa más. Y la otra es, más allá de los juegos y juguetes, el juego en general. O sea, no es lo mismo si vos a un niño y le decís, mirá, no, eso no lo puedes tocar, eso no, o sea, el pibe golpea, no sé, con una cuchara de madera una olla, no, eso no, bueno, justo quedó medio medio cacerolazo, pero digo, vos decís no, y porque, y si no das una razón lógica, y tampoco le das una alternativa, porque el pibe está explorando la sonoridad de esos elementos, ¿no? Pero hay algo ahí en la sonoridad, en lo musical, ¿Qué alternativa le ofrece si no puede hacer eso, en esa exploración, o por ahí el movimiento? Digo, todas esas cuestiones nosotros, y nosotras los adultos, tenemos que estar atentas, porque eso es fundamental. Sí. Digamos, ¿qué pasa a los niños que todo el tiempo es no se puede, no? Y no hay alternativas, no hay búsqueda. Entonces, los adultos y las adultas, la interacción, la verdad es que debería ser de un compromiso impresionante respecto al juego, porque por ahí otras cosas están más saldadas, ¿no? O sea, se entiende que, bueno, que hay que estar presente, digo, más allá de que haya personas que no, pero digo, hay cosas que no están tan saldadas. El juego es importante, y jugar con nuestros niños es importante. Para las niñas y para nosotros, volver a ponernos en juego es sanador. Valentina. Soledad, en el marco de todo esto que nos estás contando, ¿cómo se relacionan jugando a ser uno y dos? ¿Hay alguna diferencia entre los juegos? Sí, el juego es, cuando ganamos el primer concurso hicimos el primero y después seguimos ganando otros premios. Tiene el 2018 ganamos en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa Mejor Juego Infantil, el año pasado Mejor Juego con Perspectiva de Género, en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, y bueno, entonces cuando hicimos el uno, lo que vimos era que cuando ganamos el segundo premio era la necesidad de empezar a hacer, o sea, el mismo juego en términos, digamos, de dinámica o cómo se juega, pero que nos faltaban personas por seguir visibilizando, digamos, y de hecho, en ese sentido podría ser infinito, porque la verdad es que las personas somos todas distintas. Entonces, nada, es ampliar la diversidad. O sea, el juego es independiente, o sea, se puede tener el uno o se puede tener el dos. No hace falta tener ni uno primero que el otro, pero si vos los tenés juntos, tenés, digamos, potencias las posibilidades, ¿no? De todas maneras, cada uno tiene más de 1000 posibilidades en sus combinaciones, pero digo, lo que fue es, bueno, hay que seguir visibilizando. Y bueno, eventualmente esperamos hacer un 3. esperamos hacer otros juegos también, pero digo, también empezamos, esperamos hacer un 3, digamos, que tiene que ver con esto, con seguir visibilizando. Soledad, me gustaría, como estamos en un espacio radial, me gustaría que nos cuentes, que nos ilustres, ¿con qué podemos encontrarnos cuando adquirimos el juego, tanto el 1 como el 2? Digo, ¿qué posibles combinaciones tenemos? ¿Cómo podrías contarle a alguien que está escuchando? Se va a encontrar con una caja, le decimos la caja lúdica, que es interesante porque eso fue una mejora, digamos, de la segunda producción, que es, de una parte vienen los rostros, otra parte vienen el torso, los torsos, y otra parte vienen las piernas. Y después están las cartas de lugar, tarjetas de lugar, y unas actividades, y unos cuadraditos, que son las fichas de actividades, que son recreativas, saludables. Entonces, armás tu personaje, elegís una carta de lugar, elegís lo que le gusta e inventás la historia. Esa es la propuesta base, digamos. Después, en el mismo manual del juego dice, hacé con este juego lo que quieras, para que ningún padre ni una madre le pueda decir al pibe, no, le falta una pierna, porque esto pasa un montón, o hay pibes que ponen dos cabezas, digo, y es válido, el juego te lo permite, para eso es, para que el niño le explore. Entonces, también pasa esto, hay veces que les pibes lo primero que hacen es clasificar, porque está dentro de su desarrollo cognitivo de esa edad, digamos, los pibes de 3, 4 años lo primero que hacen es clasifican, por eso está la caja, y en la caja muchas veces juegan a clasificar. Es decir, es un juego muy libre, es un elemento, o sea, es un juego que es una propuesta de juego de mesa, a la vez es un juguete porque vos lo podés moldear, pero sí, además es una herramienta. Entonces es, bueno, es muy, muy, muy libre, es un elemento, bueno, yo estoy muy contenta, digamos. Además, en ese sentido, yo no lo pensaba como una herramienta de trabajo, docente, ni sabía que iba a pasar esto, y la verdad que psicólogos, psicopedagogos, o sea, al toque me dijeron, no, esto me sirve para el laburo, mira qué bueno que está para los pibes, educadoras de la ESI o personas que trabajan otras, digamos, lenguas, idiomas, personas que trabajan literatura, primaria en general, bueno, educadores populares, todo lo que es violencia, digamos, es como muy amplia la rama que tienes hoy, y bueno, eso no es solo algo del juego, ¿no? Es como la capacidad que tiene cada profesional, digamos, de su expertise, de decir, ah, bueno, tomo este elemento y lo puedo resignificar, o sea, es una virtud, digamos, una virtud, algo que tienen, digamos, quienes pueden llevar adelante estas propuestas, ¿no? O sea, no es algo mío o algo, digamos, de mi creación, o sea, sí es algo que creé yo, pero digo, para mí es, no sé, cada vez que alguien me presenta, che, yo con este juego puedo hacer esto, digo, wow, qué cabeza, qué bueno, qué piola. Sí. Y empodera al juego, empodera a los pibes, que al fin y al cabo son quienes lo van a recibirlo. Sí, sabes que justo respondiste a una pregunta que no había llegado a hacerte, que venía a cuenta de esto. Me parece que sin duda como herramienta es excelente para laburar perspectiva de género, para completar todo lo que la educación sexual integral, que no se cumple como debería cumplirse, para complementar en ese aspecto, está buenísimo. Realmente nos parece muy interesante y estamos muy contentos de haber charlado con vos. Para el cierre nos gustaría que nos cuentes dónde podemos conseguirlo, cómo hacemos si queremos adquirir este juego. Bueno, primero gracias a ustedes por invitarme, también estoy contenta de poder charlar y compartir estas ideas que son importantes, y tal cual lo que decís lo de la ESI. Y bueno, eventualmente esperamos, deseamos que cuando se cumpla como debería, SOY sea una de las herramientas que pueda estar en las escuelas, digamos, ¿no? Y en los espacios de educación y de salud. Y pueden contactar en las redes, que son Instagram, SOY Jugando a Ser, Facebook, SOY Jugando a Ser, y ahí hay un link que te lleva a pedir el juego. Y además nosotros, además de tener SOY, si bien es el juego de la productora ahora, tenemos un catálogo de otros juegos de diseñadores independientes, digo, estamos muy en la movida del diseño independiente de juego de mesa, desde otros lugares, ¿no? Encontrarnos a socializar y a jugar desde otros lugares, así que pueden escribir, y si tienen dudas sobre el juego en general, digamos, no solo eso, digo, el juego como juego, como acto político, También me pueden escribir, que no hay ningún problema. Somos muy fanáticos de lo que hacemos. Excelente, buenísimo. Bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, esperamos muy pronto poder tener Soy, que es una propuesta más que interesante y recontra importante para todos los pibes y las pibas. Te mandamos un abrazo buenísimo. Grande. Un abrazo grande a ustedes. Ella fue Soledad Torilla, recreóloga y diseñadora de juegos de mesa. Es la creadora de Soy Jugando a Ser. La verdad que es una propuesta excelente. Seguramente lo cruzamos en redes sociales. Estuvo circulando muchísimo este juego. Realmente invitamos a que vayan a verlo, a que vayan a encontrarse con... está bueno ver de qué se trata, ¿no? Digo, a la vista es otra cosa también. Atrapa muchísimo más. Y realmente es... una herramienta súper importante. Seguimos adelante con este programa y voy a ir en línea de lo que dijo Soledad al final. Habló de esto de fomentar lo independiente, ¿no? Bueno, escuchábamos al principio de este programa una canción de Pica para todos mis compas y ahora les propongo, yo elegí una canción también hecha de forma independiente y hecha en pandemia, grabada a pulmón en Liniers, en el estudio envolvente del barrio de Liniers. Es una canción de un amigo de esta radio, de este programa. Estuvo aquí cuando hicimos ese programa especial sobre Punto Específico, sobre las gestiones culturales, la música, este grupo de personas que nos invadió el estudio aquel día. Bueno, en este caso vamos a escuchar una canción de Juan Cruz de los Santos, que invito de todas formas a que vayan a sus redes a verla, porque tiene un video con ilustración que está buenísimo, un videito animado súper lindo que acompaña el tema. Lo pueden buscar como Juan Crux 19. Y bueno, la canción se llama Dos Partes, cumple con la regla del tecladito. Y bueno, Juan Cruz viene hace rato componiendo y subiendo algunos materiales, pero es el primer tema que canta en formato solista. Así que vamos a escuchar entonces el tema Dos Partes. Al parecer me despierto, prendo alarmas al tiempo y solo azares bebo. Acallando el hechizo del miedo y sus espejos negros, ansiedad reprime todos tus deseos, haciendo su mal ayer. Un temblor Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla dos veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar, yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era el capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe. Y ahí le pedí, por favor, que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez. Y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. Siervo de Dios. La retaguardia. Siervo de Dios. Seguimos este programa y seguimos además festejando. No lo voy a dejar de decir en todo el programa. La vuelta de Natacha Bianchi a la operación técnica. Recién lo festejamos con una selfie. Es el festejo millennial, ¿no? Festejo de la selfie. Y a distancia. Y a distancia con barbijo, como corresponde. Lindo viene el programa, ¿no? Vamos casi una horita de programa. Muy bien, muy bien. Viene muy lindo. ¿Qué opinan, chiques? Bien, bien, muy bien, muy bien. Che, ¿puedo contar una boludez que me pasó hace unos minutos? Dale, ¿es un tanjuli? Sí. Me encanta, vamos con esa entonces. Podríamos decir que sí. Tengo un grupo, tengo una difusión de WhatsApp en la que mando siempre que está el programa, ¿no? La difusión del programa. Y ahí mismo, ahí vos escribís un mensaje y le llega a todas las personas que están en la difusión. Y se llama... difusión a mí no me importa. Entonces entré para preguntarles a ustedes si se estaba escuchando bien. Entonces puse, che, se está escuchando bien, y lo mandé en la difusión, o sea, se lo mandé a todo el mundo. Entonces me empezaron a llegar decenas de respuestas diciendo, ah, no estoy escuchando, ah, bueno, justo ahora puse el programa, ah, ¿cómo sabías que estaba escuchando? Así que bueno, sabemos que tenemos ahí por ahí algunos oyentes. Me parece que es igual, fue un error acertado, porque hay gente que dice, ah, uy, voy a ver porque me está preguntando, porque por ahí escucho el programa. Así que le mando un saludo a todas las personas que están escuchando el programa, y algunas quizás fue porque les pregunté si se escuchaba bien. Un tanjuli, un pequeño tanjuli. Excelente, bueno, a partir de ahora... La gente capaz pensaba que era un mensaje personalizado, como, uy, mirá este pibe, me preguntó especialmente si le estaba escuchando, y ahora contaste que fue claro, ahora dijo la verdad. Genérico. Nos van a dejar de escuchar. Pensé que pensaste en mí, me dijo Abelardo. Bueno, saludos a Abelardo, a Jessy, a la gente que está escuchando por ahí, a Inti también. Bueno, yo lo que voy a decir entonces es que para quienes se sumaron a escuchar ahora después del mensaje de Juli, bueno, sepan que cada Normita, viernes... Normita también ahí. Que cada Normita viernes... Me dice, se escucha bien. Juli va a estar pasando en lista a los y las oyentes. Bueno... prepárense para el mensaje de Juli pasando lista, les vamos a pasar el presente. Tienen que tener un 75% de ¿cómo se dice? Vos que sos de asistencia. De asistencia. Ahora, a partir de ahora, ¿no? A partir de ahora, por supuesto. Arranca de vuelta la jornada. Chiques, nos vamos a meter. ¿Pero qué se ganan? ¿Cómo? Unas hamburguesas. Una sazón. Ahí va. El que escucha el 75% del programa se gana una sazón. Tiene que hacerlo saber a través de un mensaje de texto al 11 31 81 31 26. Nos metemos. Lo dijo de memoria, no lo leyó. Ahora no sé. Estoy mirando a Sando. Ajá. Pongan cámara, cobardes, ustedes también. Yo tengo la cámara puesta. Él solo tiene cámara, yo no tengo. No los veo, bueno, en fin, nos metemos en el LR por LR. Nos metemos en el LR por LR y además voy a seguir entonces mirando fijo a Sando, que la tengo enfrente, porque bueno, En esta nueva jornada de La Retaguardia por La Retaguardia, entrevistas hacia adentro de nuestro colectivo, nos vamos a meter a entrevistar a nuestra compañera, futura abogada, comunicadora, amante de los gatitos y las gatitas. Bueno, si me van a presentar así siempre, me gusta, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Vos decís que lo ponga en mi CV? Para mí sí, eso. Lectora, sos una lectora que se come libros en muy poco tiempo, realmente los disfruta. No vi nunca a nadie disfrutar tanto un libro. Bueno, es Agustina Sandoval Lerner, compañera de este programa. Parece como si estuviese enamorado. Ay, qué emoción. Parece, ¿no? Parece. Acá hay un conflicto de intereses, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con este conflicto de intereses y te voy a preguntar de una época en la que no te conocía. ¿Cómo fue tu infancia? ya empezamos ahí, ¿no? Bueno, fue una infancia, a ver, bastante bien dentro de todo. Un poco difícil por, nada, cuestiones económicas. Yo vivía de muy chiquitita en Morón y cuando mi mamá y mi papá se separaron, nos tuvimos que ir a vivir con mis abuelas acá al barrio Mataderos, en Los Perales. Y a partir de ahí viví casi toda mi vida, me mudé hace poco con mi mamá. Pero bueno, infancia, qué sé yo, dentro de todo, no se puede decir que tuve una mala infancia, pero si ahondamos un poquito, bueno, un par de complicaciones, pero bueno, es lo que te decía antes. Cuestiones, qué sé yo, cotidianas, ¿no? O sea, no, yo no le creo a alguien que me diga, tuve una infancia feliz. Yo no creo que pase eso, pero, o sea, no me quejo. Bien, a ver qué dice. Espero haber sido clara, ¿eh? Sí, ¿qué? ¿Qué jugabas cuando eras mini sandito? Bueno, resulta que a mí de chiquita mi familia me cargaba porque yo jugaba con juguetes, entre comillas, de varones. Entonces me decían, no, a esta piba no le puedes comprar una muñeca porque ella quería los autitos y bueno, y me cargaban, ¿viste? Y a mí me gustaba todo eso. A mí no me gustaban las muñecas, después sí. Pero me gustaban mucho las canicas. Me gustaban mucho los autitos, me encantaban, tipo coleccionaba autitos. Tenía un auto de policía, era un auto gigante, que era tipo con pila y no sé qué, y le dabas como, ¿vieron cuando al autito le das como marcha atrás y sale? Bueno, era un juguete, no sé, tremendo. Me lo acuerdo porque lo quería mucho. Después, ¿Puedo mencionar algo sobre ese juguete? Sí. Hay una foto muy buena de Sando cuando es chiquita con ese juguete que para redimirla un poco, bueno, obviamente es una niña y le gustaba jugar con un auto de policía. Bueno, en esa foto tiene el auto dado vuelta, bien dado vuelta al patrullero. Ya de chiquita, sí, bardeándola. Así que, excelente. No me gustaban mucho los juegos de mesa, me gustaba nada más el ludo. Y bueno, después, qué sé yo, como que iba heredando juguetes. O sea, no tenía la posibilidad de decir, quiero ese juguete, cómprenmelo, y me lo compraban. Sino que, de la nada, aparecía un juguete. Y así. Juli. Sando, quería, ahí hablando de la niñez y de los juguetes, ¿había alguna precuela ya de tu vocación o de tu intención de estudiar abogacía? No, para nada. Es más, cuando yo iba a visitar a mi papá, que él vive en Morón, iba a la casa de mi abuela y ella tenía gallinas y gallos. Entonces yo jugaba con las gallinas y los gallos a que yo era la veterinaria. O sea, yo en ese momento quería ser veterinaria. Y me encantaban. Tipo, me la pasaba jugando con los bichos. Era re bichera, ¿eh? O sea, me la pasaba con los animales, con mi papá me enseñaba a cómo tenía que agarrar los bichos para que no me piquen. O sea, un desastre más o menos, pero bien. Pero no, la verdad que de chiquita jamás me imaginé que me iba a gustar lo que actualmente estoy estudiando. sino nada, todo lo contrario. Yo pensaba que iba a ser veterinaria, hasta que me enteré que iba a tener que sacrificar animales, entonces dije, no, está bien, no quiero. Valentina. Pensando justamente, ¿qué fue lo que te decidió o te impulsó a estudiar abogacía? Estaba en cuarto año de la secundaria y me acuerdo que en cuarto año empezamos a tener educación cívica. Y me gustó tanto, pero ya desde un principio, primero que me gustaba mucho ciencias sociales, desde chiquitita. Pero cuando empecé a tener educación cívica, me voló la cabeza, ¿entendés? Y dije, yo quiero estudiar algo relacionado a esto. Entonces empecé a averiguar. O sea, ya tenía 16 años, ya era más como el libro que no sé qué. Y empecé a averiguar y... Bueno, me interesaron varias carreras, pero si te tengo que dar una razón específica, no la tengo. Sino que dije, mirá, está buena la carrera de Derecho, ¿eh? Y empecé como a investigar, qué sé yo. Y bueno, acá estamos, en el tercer, cuarto año, ya ni me acuerdo en qué año estoy. Excelente, excelente. Entonces, bueno, contamos por aquí que un oyente manda una fotito de una tortuga con su tortuga chiquita de la mano y dice, no importa lo despacio que aprenda un niño, lo importante es que nunca dejemos que se vuelva policía. Dice que lo manda para Agus. Asiente con la cabeza Natalia Bianchi. Está buenísimo. Bueno, agradezco gracias, muchísimo. Gracias, Jessy, por participar ahí. Agradezco muchísimo, me encantó. Excelente, bueno... Vamos a meter, estuvimos charlando sobre esta cuestión de tu carrera y tu decisión de estudiar abogacía. Bueno, vamos a meternos un poquito más a la hora y a lo que haces actualmente. ¿Cómo llegaste a la comunicación y a la retaguardia? Llegué básicamente porque, bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Porque me puse en pareja con vos. Ah, bueno. O sea... Fue así. Yo, para quienes no saben, yo lo conocí a Pedro en la secundaria. Bueno, nos hicimos amigos y ya conocen la historia. Cuestión que, bueno, cuando empezamos a salir... Yo no sabía nada de esto. Ah, no sabías. Bueno, escuchá atentamente. cuando empezamos a salir, bueno, él me invitó a su casa, yo lo invitaba a la mía. Y bueno, ahí empecé a conocer el mundo de... no puede ser, tiene una radio en la casa. Era como, para mí, era como, no lo puedo creer. Y no entendía nada yo, ¿viste? Y al principio, obvio que no me involucraba porque era como todo muy nuevo para mí, era todo muy extraño, yo era chica. Pero no me acuerdo en el momento exacto en el que realmente me involucré, pero sí fue... conociendo a la retaguardia, conociendo a la gente que venía a la radio, a los compañeros que hacen acá comunicación, compañeras también. Y bueno, finalmente, digamos como que el pasito al involucramiento fue unirnos junto con Pedro, a mí no me importa. Que yo, la verdad, cero experiencia, chiquis, ¿eh? Pero bueno, todos los días aprendo un montón y también, qué sé yo, siento que mucho de lo que yo estoy estudiando aplica a este espacio, porque a mí lo que más me gusta de lo que estoy estudiando son los derechos humanos, y es como el lema de la retaguardia. Así que sigue siendo un proceso, porque yo sigo aprendiendo un montón de los compañeros y compañeras de acá. Así que, bueno, eso. Excelente, excelente. Bueno, te voy a preguntar entonces, Sando, un hecho que te haya marcado en la vida. Uy, bueno, pero no viví tanto. Bueno, como para decirte. Viviste 22 años, hay cosas que a uno lo marcan o la marcan, ¿no? Bueno, espera. El hecho tiene que ser trágico, feliz. Lo que te haya marcado, que vos sientas que te marcó. Pensá algo que hayas dicho, esto fue un momento clave en mi vida, por alguna razón. Incluso puede ser ñoño o banana. Claro, exactamente. ¿Cómo no escuché? Puede ser ñoño o banana, puede ser desde una materia que cursaste y te cambió la cabeza para siempre hasta el día que te sacaste una foto con Juan Minujín. Digo, cualquier cosa puede ser. Sí, gran día ese, chiquis, me saqué una foto con Juan Minujín. Bueno, a ver, si vos, sí. Y viste, por favor. Bueno, cerramos acá. La operadora técnica siente con la cabeza. A ver, si me pongo a pensar, muchísimas cosas. Pero algo que me cambió mucho fue tener la oportunidad de poder estudiar en la universidad. En mi familia, a ver, creo que son 3 personas y primos lejanos, así, cosas así, que yo sé que estudiaron. Mis abuelos, mi madre, mi padre no terminó ni siquiera la secundaria. Pero sí, yo creo que ese fue un hecho que me marcó. Por varias razones. Primero porque cuando salí de Lirurtia, que es primero es una escuela de bellas artes, no tenía mucha idea de derecho. Y cuando entré al CBC fue como una patada en la cabeza. Fue como, o te sentás a estudiar o no vas a llegar a ningún lado. Fue como muy duro para mí. Aparte, el mismo año que empecé el CBC, tuve como una experiencia muy trágica en cuanto a una pérdida familiar y fue tremendo. Era tener que lidiar con cosas emocionales mías, de mi familia, y encima tener que enfrentarme a la UBA, que era como en ese momento todos me decían, no, la UBA, no sé qué, te van a matar, te van a matar. Como que todo el mundo me decía, no, así. Y bueno, con muchísimo esfuerzo superé el primer año del CDC y aprendí un montón. Aprendí a estudiar, aprendí a tomarme mis tiempos, aprendí a elegir buenas cátedras también, porque eso es importante, ¿eh? Para la gente que está escuchando, por favor, traten de elegir las cátedras si van a estudiar en la universidad, porque nadie quiere un profesor nazi. Y el machirulo. Muchos. Hay muchísimos. Ay, por favor. La cantidad de gente nefasta que yo me tuve que cruzar en la facultad. No te puedo explicar. Así que bueno, aprendí un montón. Y sí, más o menos en esta etapa de mi vida, porque no tengo tantos años, algo que me marcó fue eso. Fue la oportunidad de poder estudiar en la universidad. Compañera Valentina. A ver si podemos escucharla, Valen. Si no, pasará Lolo. Ahí va. Está como una pregunta de las clásicas. Siempre hacemos. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿En qué momento y cómo te interpeló el feminismo? A ver. Yo creo que fue. Uy, espera, porque no encuentro tampoco un punto exacto, un momento, pero sí fue en más o menos mi adolescencia, fue antes de empezar la facultad, ponele finales del secundario. Me acuerdo que en ese momento yo empecé a ver muchos cuestionamientos, muchas críticas. Y la verdad me reinteresó, entonces empecé a ver por mi cuenta movimientos de mujeres, las marchas, qué sé yo. Había un montón de cosas que yo no sabía y durante muchos años, como suele pasar, normalicé muchísimas cosas que no debía. Pero sí, fue más o menos en la adolescencia y explotó cuando entré a la facultad. Y obviamente una gran influencia fue La Retaguardia, porque aprendí de mucha gente, aprendí de Euge, aprendo de ella todos los días, de mi mamá también. La verdad, es como que en este momento estoy rodeada de gente que me enseña todos los días a cuestionar un montón de situaciones, o de comportamientos que por lo general yo normalizaba. Así que sí, momento será ponerle fines del secundario y una gran influencia fue La Retaguardia. Ahora sí, Lorenzo, tu momento de preguntar. Bueno, recién. Porque la pregunta es esta, es ¿a quién saliste tan cariñosa? ¿Y por qué la pregunta? Porque a mí me pasa algo con vos y con tu hermana, con Camila, que son, si no son las personas más cariñosas que conozco, no sé, en el palo. O sea, siempre que estoy con ustedes, con vos, eso, si tú, mira, un poco lo contestaste, ¿no? Hablando de tu madre, ¿no? Si es la crianza, si no sé, pero digo, ¿cómo llegaste a ser y hermosa? No puedo creer que me estén haciendo esa pregunta. Bueno, me van a hacer llorar. Yo, no sé, pienso a veces que mucho de lo que vos das lo recibís y no es que yo digo, bueno, tengo que ser buena con la gente. O sea, sí, tengo que ser buena, pero me sale por naturaleza a la gente que admiro y que quiero mucho, tengo como un sentimiento de cuidado. Es como que todo el tiempo necesito estar como cuidando a las personas que quiero o encima o estar pendiente, así como, o sea, todo el tiempo me pasa eso. Y sí, puede haber sido el tema de la crianza. La verdad, nunca me lo había preguntado. Mi mamá es una persona que es muy cariñosa. De hecho, a Lolo, esto es una anécdota, le decía hijo y él le decía mamá. Es como que aprendí mucho de ella, siempre a ser así de cálida, y me gusta. Me gusta porque, primero que lo soy por naturaleza, porque quienes me conocen también saben que cuando tengo que clavar cara de orto la clavo, pero me gusta ser así porque también la respuesta de la otra persona es igual, y eso me reconforta, ¿entendés? Es como que yo todo el tiempo, por ejemplo, con Lolo, que me pregunta. Yo a Lolo lo adoro y el cariño que yo recibo de Lolo es el mismo que yo le doy, entonces es una cosa recíproca. Pero sí, puede haber sido el tema de la crianza, de parte de mi mamá, más que nada. Y bueno, mi hermana también es así porque mi vieja nos enseñó de la misma manera ambas. Excelente, gran pregunta y gran respuesta. No, me dejó atónita, no puedo creer. Bueno, ahora te vas a tener que poner a pensar, me parece, porque te voy a preguntar algo. Vos ya hace varios años te metiste en el mundo de la radio, de la comunicación, ya acá en La Retaguardia. Hace poquito igual. Pero hace unos años. O sea, sí, no son tantos años, pero participaste de muchas movidas, participaste de muchas entrevistas. También participaste en la página web con alguna que otra crónica de algo que cubriste. Digo, tenés una pequeña trayectoria, pero la tenés. Bueno, te voy a preguntar entonces, ¿cuál es el hecho que más te dolió comunicar y el que más felicidad te dio comunicar? El hecho que más me dolió fue la vez que invitamos a las madres de víctimas de gatillo fácil acá al estudio. No recuerdo muy bien, estaba Moni, estaba Emilia, a ver, vos ayudame un poquito. Estaba Mariana. Ese fue un día muy, fue tremendo, porque yo no podía parar de llorar y bueno, a la vez me daba vergüenza estar en la radio porque estaba llorando. Entonces fue muy triste, pero obvio que aprendí muchísimo, admiro muchísimo a las madres. Y el que más disfruté fue el día que nos quedamos acá con compañeros de la radio. Le mando un saludo a Jorge Soler. Nos quedamos acá mirando la votación de diputados en ese momento por el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Fue increíble. fue una cosa increíble, súper emocionada, no dormimos nada, pero no nos importaba nada. Y me acuerdo también que fue feliz porque ese mismo día, o sea, nos quedamos despiertos toda la noche y a la mañana Fer me invitó al... Había un programa a la mañana que no Enredando me acuerdo. Enredando las mañanas. El sí. Enredando, sí. Y me dijo, bueno, vení al estudio. Y yo no había hablado nunca. Esa fue mi primera vez que hablé y comuniqué algo. Y comuniqué cómo había sido la marcha, que habíamos ido, que nos cagamos de frío, y cómo habíamos presenciado la votación. Ese fue un gran día. Sí, además se terminó de votar y a las 10 de la mañana empezaba el programa. Arrancó el Enredando mientras se daban los resultados de la votación. Fue un momento realmente impresionante. Bueno, contamos entonces que estamos... No, pará. Perdón, me equivoqué. Esa no fue la primera. Yo ya hacía radio. Claro. Fue la primera vez que... Porque Fer me dijo, mirá que te van a escuchar, te va a escuchar mucha gente, porque el Enredando se... A ver, ayúdame. Es un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Claro. Ay, y no sabes, yo me tuve que agarrar de los pantalones, te digo. Porque estaba tan frenética con la situación en general y me dijo eso y yo me quedé como diciendo, ay no, ¿qué voy a decir? Pero estuvo bien. Contamos a quienes nos están escuchando y se sumaron recién que la que se quedó así, sorprendida, es Agustina Sandoval Lerner, compañera de este programa, participando de La Retaguardia por La Retaguardia, donde hacemos entrevistas hacia adentro de nuestro colectivo para conocernos un poquito más y dar a conocer hacia afuera a quienes somos las personas que integran este colectivo. Julián. Sandalia. Sí. ¿Cómo te imaginás de acá a 10 años y qué querés ser cuando seas grande? Que falta un montón, pero bueno. De acá a 10 años, bueno... Si me proyecto, me tengo que proyectar bien, ¿no? Claramente. Me proyecto recibida, espero. Teniendo un trabajo estable, pudiendo viajar, pudiendo llevar a mi mamá a viajar. Me imagino con muchos gatitos. Y bueno, con buena salud también. Entrenando también, obvio. Ganando alguna que otra competencia capaz de pole. No está mal. Como que lo estoy planeando ahora. Sí, básicamente así. Excelente. Antes de ir con la pregunta de Lolo, voy a decirte que llega un mensaje por aquí de un oyente que dice ¿cómo comunicar y ofrecer dulzura en tiempos de incertidumbre? Porque Sandula es dulzura siempre, es imprescindible para estos tiempos, dice. Linda, ella aprende de todos. Dice por acá, oyente de este programa, Pablo, que te manda un saludo. Lorenzo, ¿estás por ahí? Me van a hacer llorar, chicos. Estoy por aquí. Ah, tengo muchas preguntas. No sé, voy a elegir. Sandía, sí. ¿Qué lugar tienen los Beatles en tu vida? Bueno. Los Beatles. Un lugar que... Que ocuparon, o sea, llegaron para no irse nunca. Porque, primero que me fascina la música de ellos, obvio. Pero, fue todo como una relación de madre-hija, en realidad. Porque mi mamá me introdujo. Primero que, gracias a ella, escucho mucha música. Pero es como que... Cuando vos tenés una relación con una persona y tenés algo en especial entre esas dos personas, bueno, lo especial entre mi mamá y yo es esa banda de música y me encanta. Como que, llegó un momento igual en el que me cansé y dije, no los quiero escuchar más. Y bueno, después pasó un poquito de tiempo y no me volvió a pasar igual, me encantan. La verdad, no me canso nunca porque encima no sé de dónde, pero a veces aparece alguna que otra canción vieja, pero no escuchada, entonces es como que voy descubriendo muchísima música de ellos y bueno, eso, el vínculo con la banda de música es se basa en mi vieja. Valentina. Bueno, otra pregunta sobre algo que te caracteriza y que te es parte de vos. Queremos que nos cuentes un poco cómo fue que arrancaste Paul y qué representa para vos hoy hacerlo. Bueno, Paul, decirle a la gente que hago esto porque ya te miran con la mirada juzgadora. Pero bueno, tiene varias ramas, digamos. Hay coreografías que se hacen en caño. Yo particularmente hago entrenamiento. Me acuerdo que yo era... ¿Cuántos años tenía? Creo que 15. ¿A qué edad empecé? A los 16. A los 16, creo. Bueno, un día, de la nada, así, no sé, le dije a mi mamá, ma, quiero hacer caño. Y se quedó, ¿viste por qué? ¿A quién se le ocurre eso? Y me dice, ¿estás segura? Y le digo, sí. Bueno, está bien, busquemos algún lugar, porque aparte no abundaba la plata. Entonces estuve buscando, qué sé yo, y bueno, arranqué en un lugar que estaba cerca de casa, y acá en Mataderos, y me encantó. Me encantó, y es el día de hoy que digo, fue una de las mejores decisiones de mi vida empezar. Siempre me gustaron los deportes, hacía patín cuando era chiquita también, patín de la calle, digamos. O sea, me ponía los patines y iba a patinar a la calle. pero fue una de las mejores decisiones. Para mí es, me genera un bienestar increíble. Tiene un entrenamiento que es muy completo, tiene flexibilidad, tiene todo lo que está bien para la salud. Bueno, exactamente eso. Aparte me hace sentir bien en el sentido de que entre comillas, me empodera, si está bien esa palabra, para este caso, porque también me enseñó que no es un prejuicio y que no tiene nada de malo hacer ese arte, porque es arte, es un deporte y es precioso. La verdad, la sociedad tiene mucho que aprender en ese sentido, porque ya cuando decís que haces lo que haces, que es lo que hago yo, ya te acusan o te dicen, bueno, nada, lo que se imaginarán. Y me gusta poder decir, no, ¿sabes qué? No, lo que yo hago es esto, esto y esto. Y igual, si hiciera lo que yo hiciera, problema mío, y tiene que aprender mucho la gente. Así que nada, me encanta, espero poder volver en un breve tiempo, porque en este momento obvio que no estoy pudiendo hacer, pero bueno, nada, extraño mucho, me gusta muchísimo, yo creo que todo el mundo debería hacer Paul, no importa la edad que tengas, no importa, es precioso, te ayuda un montón y te hace feliz, te hace muy feliz. Estamos llegando al final de esta primera parte, quédate tranquila, ya conoces la dinámica, espera un poquito. Tenemos primero una pregunta de Juli, a ver qué suma. Cuando alguno de nosotros vaya preso, ¿viste? O alguna situación así, ¿vos nos vas a defender? Sí, claro. Gracias, era eso, ¿no? Sí, claro, era eso. Bueno, es Juli. Sando, me gusta Sando, no Agustina Sandoval Lerner. Y no. Te voy a preguntar, bueno, voy a tomar la posta de la pregunta que vos siempre haces, que es, te voy a dar la misma introducción, vamos a llegar a este momento que es tan emotivo y esas cosas que a vos te salen mucho más lindas decir que a mí. ¿Qué es la retaguardia para vos? La retaguardia es mi segunda casa, en sentido figurado también. Tu primera a esta altura casi, ¿eh? Sí, claro. no, hablando en serio, es un hogar para mí, es un lugar en el que crezco, porque la verdad, desde que yo me adentré al mundo de la comunicación, crecí, yo siento que crecí un montón como persona y no paro de crecer en ese sentido. Es un lugar lleno, tan lleno de gente tan hermosa, que me encanta compartir con ustedes acá en el programa, me encanta compartir con los compañeros y compañeras que hacen los demás programas. Es un lugar lleno de vitalidad, de abundancia. Abundan las buenas compañías, las buenas energías. La verdad, no puedo estar más agradecida y contenta de estar acá. Qué lindo, qué lindo. Y ahora tenés que contener las lágrimas para decirnos qué canción vamos a escuchar ahora, si la operadora nos lo permite. Bueno, siguiendo obviamente la temática de Lolito, elegí un tema que me encanta de Depeche Mode, que se llama Everything Counts. Grabbing hands where all they can, all for themselves, after all, the grabbing hands. escuchando A mí no me importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Volvemos a esta sección llamada La Retaguardia por La Retaguardia, entrevistas hacia adentro de nuestro colectivo. Vamos a ir con el ping pong. Las preguntas, no hace falta explicarte mucho, ¿no? Las preguntas concisas, rápidas. Estoy preparadísima. ¿Cómo? ¿Escuchaste alguna vez el programa, Sando? No, la verdad que no, pero conozco el ping pong. No me gusta igual el ping pong, no me gusta jugar al ping pong. Pero conozco el ping pong. Ya te va a gustar. Bueno, nos vamos. No podés hacer las preguntas hoy vos, pero tenemos un reemplazo que tiene el mismo flequillo y pelo largo. El compañero Julián va a acompañarme en las preguntas bien rápidas y concisas. Ajá. ¿Cuál es tu comida favorita y una que odies? Bueno, ya empezamos mal porque tengo muchas comidas favoritas. Amo la comida. Mi comida favorita es la comida. Muy bueno. Y una comida que odio. Ninguna, creo. Bien. No, es que no odio la comida. La comida no se odia. Perfecto. Un libro que todos deberíamos leer. 100 años de soledad. Un sueño por cumplir y uno cumplido. Un sueño por cumplir, llevar a mi mamá de viaje. Y uno cumplido, estar rodeada de gente tan preciosa. Ah. El mejor apodo que recibiste por tu apellido. Uf, te puedo hacer una lista de los más grandes. Cinco. Sandalia, Sandía. Hermosa. Sandro. Sí. Sandula. Sandogol. Cinco, Sandogol. Excelente. Decinos una virtud tuya y algo que consideres un defecto. Una virtud mía es que soy una persona muy responsable. Así que si alguien está escuchando el programa y me quiere contratar, soy una persona muy responsable, muy ordenada. Y algo que considero que puede ser como un defecto, ¿dijiste? Sí. Pero lo considero yo, porque soy muy jodida en ese sentido, es que soy muy ordenada. Y me obsesiona la limpieza, chiquis, les tengo que confesar. O sea que tu orden y tu responsabilidad es tu defecto y al mismo tiempo tu virtud, podríamos decir. Exactamente, porque lo disfruto mucho, disfruto ser muy ordenada, pero a la vez digo, soy insoportable. Si fueras un puchero, ¿qué famoso te gustaría que te coma? Qué rico. Me gustaría que me coma pero Juan vegano, Minujín. Juan Minujín. Juan Minujín, ya que estábamos hablando de Juan Minujín, y bueno, acá lo invito. Ahora, si viajaras en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Cambiarías algo? Si viajara en el tiempo, iría al último recital de AC/DC en el estadio de River y cambiaría que yo no fui y cambiaría, o sea, iría. Si viajara, no, esa ya la hicimos. Sí. Tres personas conocidas que te hayan marcado la vida, además de Juan Minujín. ¿Conocidas de famosos? Sí. Gabriel García Márquez. El otro día hice un ejercicio así. Conocidas. ¿Qué las cosas que hacen en la UBA? Ay, chicos, qué difícil. Tres personas tienen que ser. Sí. Pero que me hayan. ¿Cómo que me hayan cambiado a mí la vida? Que te hayan marcado por algo. Ah, bueno, está bien. Gabriel García Márquez, Stephen King y. Me falta uno. Y bueno, ya que estamos con la línea de escritores, me parece que Margaret Atwood fue una persona que influenció mucho. ¿Tenés alguna cábala? Me robó la pregunta. ¿Ah, sí? Es una y una, amigo. Ah, claro. Tenés razón. Bueno, contestale, ya que estamos. A ver, espera, ¿cómo es? Hacela vos, Pedro. Si tenés alguna cábala. ¿Alguna cábala? Por ejemplo, ¿ante qué situación? Lo que sea. Y tenés que ir a un parcial y decís... Yo sé que si me pongo una media rosa y una negra, no, eso nunca lo harías vos, pero algo así. Bueno, te cuento dos. Una, cuando me gustaba el fútbol, antes de los partidos me ponía siempre la misma camiseta. ¿Partidos de? De River. Bien. Me ponía siempre la misma camiseta. Y por lo general salía bien. Y bueno, ahora ya ni bola le doy al fútbol. Pero, por ejemplo, antes de rendir un parcial, siempre, siempre me como algo dulce. Un caramelo, un chocolate. Algo dulce. Muy bien. ¿Secretos para el flequillo perfecto? No tengo. Simplemente... Ah, bueno. No, no es un secreto, sino que es una especie de obsesión. Me lo vivo cortando. Me lo vivo cortando, es así. O sea, me lo corto y si veo que está un poquitísimo desparejo, ¡pum!, me lo corto. Y si veo que hay un pelito ahí que no, me lo corto. Me lo vivo cortando. ¿Cuál es tu Beatle favorito? Ringo Starr. Te va a doler esto. No podés leer nunca más a uno de estos dos autores. ¿A cuál descartás? ¿Gabriel García Márquez o Stephen King? ¡No! ¡No! Pero aparte... Además vos lo tenés que matar, ¿eh? No, pero no, aparte... No, tanto no. Son... No, ya están muertos, está bien. Los dos no. Son las dos personas que elegí. ¿Igual? No importa si está vivo o muerto, no puedes leerlo. Claro. ¡Ay, no! ¡Qué horror, chicos! ¿De verdad? Se va uno, ya. Espera, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si yo de uno de esos autores me leí todos los libros? No. Hacé de cuenta que no. No vale. No puedes leerlo más. No, qué horror. Bueno, Stephen King. Bien. Cuando seas una abogada exitosa, ¿a qué personaje nefasto exitosa te gustaría tener en el banquillo de acusades? Uy, me gustó esa pregunta, ¿eh? A ver, espera. A Viviana Canosa. Bien. ¿Y a qué personaje polémico o polémica defenderías? A Viviana Canosa. Difícil. ¿Polémico? ¿En qué sentido? Polémico por alguna razón, puede ser. Sí, por... claro. Puede ser que... qué sé yo, que... no sé, un... ¿De la Rúa lo defenderías? No. a ver, ¿a quién defiende? ¿Un personaje polémico? ¿Polémico para mí o para la sociedad en general? Es lo mismo. Para la sociedad en general. ¿Para la sociedad en general? Supongo que Cristina Pérez. Bien. Mirá. Juli. Desaparece un apocalipsis, desaparece el color violeta de la humanidad. Sí. ¿Cuál pasa a ser tu color favorito? Ay, qué maldad. ¿Cuál pasa a ser mi color favorito? ¿Tiene que ser uno? Sí. Mierda. Bueno, el verde. Bien. Muy bien. Llegamos al final del ping pong. No, estaba muy lindo. Y para despedirnos de esta sección, La Retaguardia por La Retaguardia, la idea es conocerte y que puedan conocerte quienes escuchan este programa o quienes se sumaron hoy a escuchar. Bueno, contanos... ¿qué haces en La Retaguardia? ¿De qué se trata tu programa? ¿Y por qué deberíamos escucharlo? Bueno, integro junto a mis queridos compañeros, A mí no me importa. Alguna que otra vez escribí, con ayuda claramente, porque no sé escribir mucho. Hice algunas cositas interesantes para... las marchas por el aborto o por el Ni Una Menos, pero básicamente mi participación es en el programa con les chiques, y bueno, tienen que escuchar A Mí No Me Importa los viernes de 17 a 19 porque es un programa, primero, que es muy divertido y además de divertido es informativo, es cultural, es hablamos sobre temáticas de género, de derechos humanos, de música también, porque ahora estamos temáticos y temáticas, y también sobre alimentación. Así que es un programa muy completo y bueno, hay que escucharlo. Excelente, entonces... Y hay LR por LR. Eso mismo. Exactamente. Antes de despedirte, te pedimos que elijas un número del 1 al 17. Del 1 al 17... 15. El 15. La próxima persona a entrevistar va a ser Muy interesante. Muy interesante. Vamos. Vamos a convocar entonces al próximo LR por LR al compañero Silvio Florio de Mis Hijos Están con el Padre. Muy bueno. Vamos. Bueno, Silvio, ya sabes, ¿eh? Recae en mí la responsabilidad porque te elegí yo, pero bueno. Nada, te van a cagar de risa todos la semana que viene. Excelente. Bueno, vamos a la siguiente canción con velocidad que pronto viene destrozando la salud con Charo Blasco. How it works, it feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to aid in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees, praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio, we heard November rain. That solo's real long, but it's a pretty song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can't. Inside yourself, you take the things you like, then try to love the things you took, and then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is. Hermosa la canción que lamentablemente estamos pisando violentamente. Porque tenemos que recibir a la compañera que viene a destrozar la salud, que es Charo Blasco, a quien extrañamos muchísimo en el estudio. Charito, bienvenida a tu columna y al programa A mí no me importa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por darme la bienvenida. Acá estoy, bien, hablando con un teléfono de un hogar, no lo puedo creer. Increíble, es la primera vez que te llamamos a un fijo, no se puede creer. Recién te sentías Enrique el Antiguo, dijiste. Sí, sí, vintage. Vintage, excelente. Bueno, tenemos a Charo no con el pelo rosa, sino en escala de grises, pero de todas formas viene a hacer su columna Destrozando la Salud. Vamos a hablar hoy de prevención cuaternaria. Uno preguntará, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es lo que pregunté yo también. Contanos, Charo, ¿de qué estamos hablando cuando decimos prevención cuaternaria? Bueno, miren, primero les quiero leer un mini cuentito que obviamente no lo escribí yo, pero que sirve un poco para darse una idea mínima de a qué se refiere la prevención cuaternaria. Dice, Jimmy se cayó y se golpeó la cabeza. Su madre pensó que no habría mayores consecuencias, pero la abuela del niño le dijo que lo llevara al médico. El profesional pensó que era improbable que tuviera una fractura, pero bueno, para estar más seguro le solicitó una radiografía del cráneo y el cuello. No le encontró ninguna fractura, pero en las placas de la columna cervical se alcanza a visualizar en la clavícula un hueso anormal. Después de una serie de análisis de sangre que no dieron ningún resultado fuera de lo habitual, los padres llevaron a Jimmy a un cirujano ortopédico infantil que pensó que el hallazgo podría ser tranquilamente una variable de la normalidad. pero debido a que no estaba totalmente seguro y que la familia estaba muy preocupada pensando en la posibilidad de que el niño tuviera cáncer, le hicieron una biopsia. El patólogo, que tenía algunas dificultades en el análisis de las muestras de tejido óseo más que para otros tejidos, informó que se trataba de un defecto cortical fibroso benigno. El chico, sin embargo, se cayó en el piso resbaloso del hospital y se fracturó la clavícula en el área en el que estaba debilitado por la biopsia. Eso vendría a ser prevención cuaternaria. Claro. Sí, sí, sí. Es así, la prevención cuaternaria en realidad tiene que ver con los actos que deberíamos hacer las y los médicos para prevenir las consecuencias negativas de nuestros propios actos, ¿no? Porque históricamente uno en el pasado iba al médico o a la médica cuando se estaba enfermo, ¿no? Entonces se establecía con la persona que te iba a tratar un contrato que era curativo, o sea, yo voy con un sufrimiento, con un padecimiento y la persona que me va a tratar me ofrece una posible cura. Entonces, en ese contrato existen algunas posibilidades de que esa cura me genere algún otro tipo de problema en la salud o algún efecto secundario, pero bueno, yo pondero que es más importante la cura que ese efecto secundario del tratamiento y entonces para adelante con eso. Sí, además de que es histórico y es parte de nuestra sociedad el ignorar absolutamente, digo, claramente los y las profesionales de la salud tienen muchísima más injerencia en esto y debería ser prioridad para ellos tener estas cosas más que en cuenta, pero digo, somos una sociedad que los efectos secundarios los deja completamente de lado, bien secundarios, bien enterrados, y no le damos bola a todo eso, digo... Creemos que las curas son mágicas y se acaba ahí, y hay un montón de cosas que son recontra contraproducentes, ¿no? Y sí, es que te das cuenta cuando te pasa y te convertís en el 100% de tu estadística, porque cuando te dicen, bueno, los efectos secundarios o los falsos positivos de un estudio son el, no sé, 3%, decís, bueno, el 3% no es nada. Pero cuando te toca hacer a vos como individua ese 3%, para vos sos el 100%, o sea, sos todo. Pero bueno, lo que yo les quería comentar es que con el tiempo un poco esta cuestión de que el contrato entre quien trata y quien recibe el tratamiento tenía que ver con la enfermedad, fue cambiando un poco la visión y se introdujo un poco como una cuestión más preventivista, ¿no? Con la revolución industrial, la revolución científica, como que uno lo que intenta es que, no o la salud lo que intenta es que no aparezcan problemas de salud. Entonces, ahí el contrato es distinto, porque yo voy a un médico o una médica, pero no voy porque tengo un problema que es potencialmente reparable a través de una acción. O sea, voy estando sana. Claro. Entonces, todo lo que esa persona me vaya a ofrecer, de mínima, tiene que tener mejores efectos que un tratamiento curativo para cualquier enfermedad, porque yo en realidad estoy yendo sana. Entonces, si voy a ir sana, pero me van a hacer una intervención médica que me va a enfermar o me va a traer un problema en mi salud, ahí ya es como más raro. Sí, pienso en esto, trato de asimilar todo esto que contás y pienso situaciones cotidianas de nuestra vida, digo, desde ir a hacerse un control y hacerse, por ejemplo, una placa con rayos o hacerse una tomografía por un control, hacerse varias por año, digo, ya estamos teniendo una carga en el cuerpo de rayos tremenda, ya en la vida cotidiana la tenemos en general, o pienso también en un montón de alternativas a la medicina alopática tradicional que pueden de alguna forma cuidarnos y mantenernos mucho mejor en nuestro día a día sin necesidad de estar yendo a consultas médicas para que nos prevengan cosas con otras cosas que nos pueden traer problemas, ¿no? ¿Es así? Claro, es que sí, es así. Justamente algo de lo que habla la prevención cuaternaria es que lo que pasa con esta transformación como del paradigma de por qué alguien va a un médico o a una médica es que se medicaliza la vida. Entonces, para cada proceso, para cada etapa de la vida existe una intervención médica. Por ejemplo, no sé, esto que cuando vos llevas a un pibe o una piba a un control de salud infantil, a mí mi mamá sí me llevaba al pediatra de vez en cuando para ver cuánto había crecido, cuánto pesaba, qué sé yo, pero ahora es como que hay una tendencia a ponderar mucho más la palabra del médico o de la médica cuando una familia lleva a sus hijos a un control de salud que la propia experiencia de la crianza. Entonces, no sé, el pediatra te dice no le des de comer, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, y la familia como que siente que tiene en un punto que acatar esa recomendación porque se la hace un profesional, cuando en realidad, no sé, en la historia de la humanidad a los hijos les fueron alimentados por sus padres y, bueno, en la mayoría de los casos sobrevivieron a esos cuidados y está todo bien. Sí, tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, ¿qué alternativas tenemos las personas para evitar este mejor prevenir que curar o que lamentar ese clásico dicho? Y la segunda es, hay un término, no me acuerdo cuál es, un término en latín que me habías dicho, me parece que es interesante traerlo también. Ah, sí, el principio bioético del primum non nocere, que es primero no dañar. Bien. Que eso tiene que ver con que, digamos, como la salud en general está proponiendo esto, esta cuestión de ir a hacer controles de salud, aunque vos no tengas una enfermedad específicamente que tengas que tratar, lo que hay que ver es que los profesionales, lo que tenemos que basar nuestra práctica es en este principio, como primero no dañar, intentar siempre que cualquier cosa que yo le vaya a proponer a alguien que me viene a ver a mí a la consulta, esté lo suficientemente evaluada y valorada como para que yo se la pueda ofrecer sin generarle un daño. Y que también, algo que para mí es importante, es que hay que, algo que no hacemos en general en salud, es que hay que abrazar también a veces el principio de la incertidumbre cuando alguien viene a la consulta. Porque uno no puede todo el tiempo tener las respuestas para todo y decir esto es lo mejor que puedes hacer o esto es lo que tenés que hacer para estar sano o es lo que... Porque en realidad, como nosotros sí, bueno, damos como recomendaciones que son estadísticas, las estadísticas, bueno, se construyen sí de alguna manera, pero tampoco es que tenemos la verdad absoluta y a veces el problema es que la soberbia médica se agarra de como esto que yo te voy a decir es la verdad para que vos estés saludable en el futuro y la verdad que a la persona capaz no le sirve para nada. Y capaz encima le termina generando un daño más que algo positivo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo podemos evitar caer en esto? Y en realidad está bueno siempre que uno, en la medida de las posibilidades, cuando va a hacer una consulta médica, intentar de que a la persona a la que le va a consultar la conozca y que le genera algún tipo de empatía y también que siempre medie en esa interacción con la médica o el médico que te va a tratar el respeto a la autonomía y el consentimiento informado y de que todo lo que me van a proponer me expliquen por qué, para qué, cuáles son los potenciales beneficios y cuáles son también los potenciales riesgos. Y también entender, porque a veces está hay como una cuestión de me quiero hacer un chequeo y quiero que me pidas todo. Sí. Como quiero todo, o sea, haceme una tomografía desde la cabeza hasta los pies, un laboratorio con todo y un, no sé algo más que se pueda hacer. Y que también me parece que es importante porque a veces capaz uno puede ir al médico y si el profesional ese día está medio podrido, en general es así, le decís, bueno, quiero que me pidas una tomografía desde los pies hasta la cabeza y para no discutir te dice, bueno, dale. Claro. Y te la pide. Y después, ¿qué pasa? No sé, aparece algo, un falso positivo, o sea, algo, una imagen, un hallazgo que después termina no siendo nada, pero que va a terminar generando una cascada de estudios y de intervenciones médicas que lo único que le van a generar a la persona es ansiedad y sufrimiento al pedo, perdón por la expresión, porque bien. En realidad era algo que se hizo, que no se tenía que hacer, que le dio un resultado que no significaba nada y que después se tuvo que recontraestudiar para que le terminen de decir que al final no era nada. Sí. Bueno, me parece que acá en este juego, digamos, está muy presente está muy presente primero que la persona que va a chequearse pueda conocer toda la información, poder saber decir que no. Digo, somos una sociedad que en muchos casos prefiere acatar todo a decir que no, plantarse firme. Y muchas veces es por no tener la información también, ¿no? Digo, es súper importante que también los y las profesionales de salud sean responsables con estas cosas. Digo, la cuestión del cansancio y te mando a hacer todos los estudios también suele ser muy irresponsable en muchos casos, me parece. Charo, estamos llegando al final de este programa. ¿Querés redondear la idea? Sí, solo quiero agregar una sola cosa que me parece lo más importante de todo para pensar como individuos cuando accedemos al sistema sanitario, que es la ley de cuidados inversos, que es muchas veces lo que pasa cuando yo accedo a miles de estudios que no necesito. Perdón, en la casa donde estoy suena un reloj cuando se dan las horas. Que esta la persecución ilimitada de la prevención a cualquier costo genera en un tipo de población, que es la población que en general accede a los sistemas sanitarios, un riesgo a una exposición innecesaria a un montón de estudios y después falsos positivos y otros problemas. Pero además, eso hace que hay personas que sí necesitan la atención porque tienen enfermedades diagnosticadas y que necesitan un tratamiento, que quedan relegadas porque las personas que se atienden son aquellas que tienen mayores chances de acceder y no las que tienen mayores chances de beneficiarse con la atención médica oportuna. Sí, sí, sí, sí. Charo, te agradecemos muchísimo. Nos vemos dentro de un... Bueno, nos escuchamos dentro de un mes, si te parece, y te pedimos disculpas por este flash de columna de esta vez. No pasa nada, les mando un abrazo grande, nos vemos. Nos despedimos junto con vos de este programa, ¿te parece? Bueno, dale. Nos vemos el viernes, nos escuchamos el viernes que viene, nos vemos. Chau, y carita, escuchamos querida. Dentro Chau, de un Juli. Mes. Besito. Ella fue Charo Blasco en su columna Destrozando la Salud, hablando de prevención cuaternaria. Yo pensé que era prevención de la cuarentena y había escrito mal el celular, ¿viste? Que el predilecto a veces te hace esas cosas. Sí, exactamente. Estoy completamente estupefactado, Juli. Nos despedimos, ¿no? Chiques, hasta la semana que viene en este programa que terminó rápido, ¿no? Se pasó... Volando. Otra entrevista está muy bien. Otra asando, bueno, nos toca Silvio la semana que viene. Gracias, Nati, por volver a los controles. Estamos muy felices de tenerte aquí. Y nos vemos y escuchamos la semana que viene, chiques. Les quiero, mua. Chao, hermoses. Nos vemos en el infierno.